pasó. Mi única duda es si hallarán agujas entre mis restos. ¿Cuándo te vas ordenando en tu línea? ¿Qué siento ser quien se aleja del centro? Y al filo estamos. Tratas de conquistarme más, mostrándome tus estrellas. Y no vemos que vivimos en la constelación más bella. Tanto te vas ordenando en tu línea. ¿Qué siento ser quien se aleja del centro? Y al filo estamos, cerca pero lejanos. Me acerqué I get it. please, gonna spread the disease because I wanna. Gonna call all the shots for the notes and the knots because I wanna. Thank you. Siempre al olfatear.